Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 7 de junio. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que este mediodía se ha reunido el jurado encargado de fallar la tercera edición del concurso fotográfico Crujía de Gamones de Ubrique. El jurado ha estado conformado por los fotógrafos ubriqueños Salvador Romero Venegas y Manuel Villanueva Melgar y ha decidido conceder el primer premio dotado de 250 euros y diploma a la obra presentada por Noelia Casillas García de Ubrique. Segundo premio con 175 euros y diploma para Vicente Castaño Torres de Ubrique y tercer premio dotado con 100 euros y diploma para Ángela Menacho García de Utrera. Cambiamos de asunto. Desde el CADE de Ubrique se informa que dentro de los cursos de formación en gestión empresarial básica que se vienen impartiendo en la localidad, el jueves 22 de junio a las 10 de la mañana tendrá lugar un curso denominado El Trabajo Autónomo, Trámites e Incentivos. En este curso se tratarán todos los aspectos relacionados con la puesta en marcha de una empresa bajo la fórmula jurídica del autónomo. Se abordarán los trámites de constitución, fiscales y laborales, así como los diferentes tipos de autónomo que existen junto con las distintas bonificaciones e incentivos aplicables. Estos cursos son totalmente gratuitos y van dirigidos tanto a desempleados y emprendedores como a trabajadores y empresarios. Están acreditados con un certificado de aprovechamiento expedido por la Consejería de Economía y Conocimiento. Sí, efectivamente. Nosotros vamos en todos los CADE de Andalucía, a lo largo de todo, que en todos los CADE se celebra un curso por mes. Hemos comentado muchas veces, es un curso de gestión empresarial básica, que le llamamos. Es una acción formativa que dura unas 4 horas y lo que pretende pues adiestrar a los futuros emprendedores en herramientas y en aspectos que consideramos que nosotros que son básicos de la gestión empresarial. En ese sentido, pues este jueves 22 de junio vamos a tener el curso que nosotros llamamos el cajón desastre, porque como hemos comentado otras veces que hemos tenido la ocasión de hablar, hablamos de fiscalidad, un curso dedicado a seguros sociales, a nóminas y seguros sociales, otro curso dedicado a protección de datos, otro a prevención de riesgos laborales, un poco a todos los aspectos, a la marketing. Y entonces este curso es un poco el que engloba un poco todo, ¿no? Y un poco intenta dar una vista de pájaro sobre todos los aspectos que afectan al autónomo. Desde los trámites de constitución, trámites ante el ayuntamiento, trámites ante la seguridad social, ante Hacienda, como también incentivos, que es muy importante, que vamos a ver también los incentivos que afectan a, bueno, que de los que se puede beneficiar el trabajador autónomo y todos los derechos que tiene, toda la base de cotización a las que se puede acoger. En definitiva, pues todo lo que afecta al trabajador autónomo, que además yo creo que es la figura aquí en Ubrique, precisamente no, aquí en Ubrique hay una gran presencia de sociedades, de personas jurídicas, no de sociedades, pero la forma más habitual de empresariado, del tejido empresarial de la sierra, prácticamente es los autónomos, y son los que se quejan tanto y los que desde el gobierno como desde la Junta de Andalucía pues van todos los esfuerzos a mejorar un poco esa situación. Sí, además recordar que estos cursos son todos gratuitos, porque esto es un servicio de la Junta de Andalucía, son gratuito, en principio duran unas 4 horas, normalmente pues empiezan a las 10, pues hay gente que dice, pues bueno, hoy me tengo que ir antes, no sé cuánto, pues al final estamos hasta las 1:30, una y media, porque adaptándonos un poco al poco tiempo que se suelen tener los empresarios y los emprendedores y la gente que acude. Y es importante también resaltar que no solo está abierto a empresarios y emprendedores, sino que también pues hemos tenido mucho público de estudiantes que han terminado sus estudios y quieren mejorar su currículum. Recordarles que estos cursos están acreditados, reciben un diploma acreditado por la Consejería de Economía y del Conocimiento de la Junta de Andalucía, que evidentemente lo que acredita son 4 horas, pero en definitiva pues son cursos interesantes para para mejorar el currículum y para formarse y estar preparado para el mercado laboral. Ya he dicho, en todos los CADE de Andalucía, pero por centrarnos un poco en la sierra, que nos coge un poco cerca a todos, recordarles que, por ejemplo, el jueves 1 de junio pasado se celebró forma jurídica y trámite de constitución en el bosque. En el CADE de Arcos, el 14 de junio, se impartirá el curso Blog como herramienta para la promoción de la empresa. En el CADE de Olvera, el 21 de junio, se celebrará el curso Modelo Canvas. Y en el CADE de Prado del Rey, que nos coge un poco más cerca, se hablará de la ley de protección de datos, a qué estoy obligado como empresario. Recordar a toda la gente de Ubrique que evidentemente pueden acudir a todos estos sitios, pero también si no tienen disponibilidad de coche, recordar que todos los cursos que estamos hablando y todos los aspectos los van a pasar. Nosotros tenemos un programa formativo de un curso cada mes. Probablemente agosto no daremos curso, pero el resto del año pues va a haber curso, con lo cual en aras de la variedad pues intentaremos dar respuesta a todas las necesidades formativas de la población de Ubrique. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, en la sesión del mes de mayo se acordaba dejar sobre la mesa una moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Se trata de una propuesta relativa a las reivindicaciones del profesorado interino de los Conservatorios de Música de Andalucía, en la que se instaba a la Junta de Andalucía a que se aplacen las oposiciones convocadas y que éstas se celebren en el año 2018. Pasamos a la siguiente moción por urgencia, que nos motivará la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, relativa a las reivindicaciones del profesorado interino de los Conservatorios de Música de Andalucía. Tiene la palabra para la urgencia. Estamos en la misma posición, en el mismo posicionamiento que la moción anterior. Lo que premia aquí es que se va a convocar de un día para otro y de forma casi inminente y a corto plazo la convocatoria de oposiciones de 200 plazas para el cuerpo de profesores de música y arte escénica. En el caso de que la traigamos lo que es la sesión plenaria del mes próximo, quizás podamos también llegar un poco tarde. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz suplente del Grupo Municipal Andalucista, María Jesús Pérez. Nosotros no tenemos problemas para que se debata este tema por razón de urgencia. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular. Palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón. Yo solicitaría, como dije en la anterior intervención, dejar sobre la mesa este asunto para tratarlo y buscar el consenso a la hora de una moción de este calado. A diferencia de la anterior, como dije, había una prórroga y unos plazos establecidos, que además tenían fecha inminente de caducidad, pero en el caso de esta moción estamos en el terreno de la posibilidad. La no posibilidad. Ante esa duda, yo abogaría por la posibilidad de dejarlo sobre la mesa. Gracias. ¿Votos a favor de dejarla sobre la mesa? ¿Votos en contra de dejarla sobre la mesa? ¿Y abstenciones? Sí. Pues se deja sobre la mesa con 9 votos a favor del Grupo Municipal Socialista y 7 votos en contra de los grupos municipales de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, el Grupo Municipal Andalucista y 4 de los concejales del Grupo Municipal Popular, que son los que están presentes en la votación. Y también en esta edición de noticias destacamos que Cineando en Ubrique ha organizado para este viernes 9 de junio una jornada de presentación de la Road Movie tributo al grupo Triana Todo Este Color, obra del director de cine y productor musical Gonzalo García Pelayo. A las 12:30 del mediodía el director presentará en un encuentro con los alumnos del IES Los Remedios esta producción y ya en horario de tarde a las 8 se procederá a la proyección de la película con entrada libre y gratuita. Llevamos 6 años proyectando películas en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, los viernes a las 8 de la tarde, es gratuita la entrada, y proyectamos pues en tiempo lectivo, en verano no, ni en vacaciones de Navidad y Semana Santa. Y